y volvemos a la Plaza San Martín. ¿Estás ahí, Tato? Acá estamos compartiendo este día de sol, otoñal, de lucha en la calle, acompañando a las madres de Plaza de Mayo. Y en este caso vamos a tener la palabra de un integrante del Frente de Apoyo de las madres de Plaza de Mayo. Me refiero a Otili Domínguez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Otili? Hola, buenos días. Nos enteramos ayer que la Corte Suprema largó el 2x1, si se me permite la ironía, como Disco, Carrefour y La Anónima tienen sus promociones, la Corte Suprema parece que no se quiso quedar atrás y largó su 2x1. Es muy lamentable lo que están haciendo. Aparte, es un voto dividido, 3-2, pero eso para mí es toda una cuestión negociada políticamente. Lorenzetti parece que zafó, son todas suposiciones mías, ¿no? De un tarado, ¿viste? Que por ahí se le ocurre pensar algunas cosas, ¿viste? Y la juegan así, igual que Massa, que está en el lado oscuro de la luna, ¿no? Hace unos meses, varios meses. Y ellos se preservan y juegan estratégicamente. Para mí Lorenzetti largó la opinión, que no la he leído, pero básicamente se opuso al 2x1, porque realmente es contra la ley, es una ley que no está vigente, que fue derogada en el 2001, se largó en el 94 por el tema de la superpoblación carcelaria y que hubieron motines, muertos, y se derogó en el 2001 esa ley, el 2x1. Estos jueces que tenemos, la Corte Suprema, decidió darle vigencia a esa ley, que no tiene tampoco aplicación, lo que estuviese vigente en la actualidad, porque son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que no pueden ser condonados ni rebajada la pena, pero igual se la aplicaron. Y como decía, parece que Lorenzetti negoció algo ahí para preservarse políticamente y votó en contra, y los otros 3 votaron a favor. Y la señora de Nolasco es la jueza esta, parece que le devolvió un favor al poder hegemónico porque la estaban cuestionando hace un par de meses porque ya había cumplido 75 años, parece que logró la eternidad como fight, y bueno, y ahora votó a favor del 2x1. No sé qué más agregar, es una vergüenza, la verdad que una vergüenza, porque esta decisión de la Corte contradice la lucha de estos 40 años, se pone en contra de lo que se había conquistado, en lo que se había establecido en cuanto a los crímenes y al terrorismo de Estado, los crímenes del Estado, y también contradice los tratados internacionales que tiene firmado Argentina sobre este punto. Yo pienso que como a nivel nacional ya hay un vacío jurídico generado por la misma Corte, es decir, no hay a quién apelar, las acciones, me supongo yo, no son todas pensamientos míos, ¿viste? No tengo ningún dato, pero pienso que deben hacerse acciones a nivel internacional, porque internacionalmente la Argentina está violando tratados que ha firmado. No sé qué más decir sobre este tema. Una última preguntita cortita, sí, porque está flor de piel la sensación que tenemos. ¿Cuál te parece que es la catadura moral de estos 3 votos que han votado el 2x1, estos 3 señores, 2 señores y la señora que votaron el 2x1? ¿Cuál es su catadura moral, según vos? Bueno, la señora Nolasco para mí está devolviendo un favor y ha votado, como todos sabemos, en contra de lo que votó hace unos meses. Es decir, contradijo lo que votó hace unos meses con el tema de la lesa humanidad. Y los otros 2 son peones de Clarín. Rosenkrantz y Rosati. Son 2 tipos opuestos que Macri trató de meterlos por decreto, hizo marcha atrás, lo pasó por el Congreso, y bueno, con los sobrecitos y los carpetazos, se los votó el Congreso el ingreso de estos 2 tipos que lo quisieron poner a dedo. Es una corte hoy día similar a la que generó Menem en los 90 para que le gustaran todos. Es lo mismo, estamos viviendo un viaje al pasado, ¿no? Estos tipos quieren volver a los 80, pero no a 1980, quieren volver a 1880. Quieren volver a la... claro, quieren volver a... ¿cómo era? a la oligarquía, al poder oligárquico de aquellos años. Es decir, la oligarquía y los demás todos pobres, cagado a palo. Ese es el modelo de sociedad, la estrategia que tiene para la sociedad. Ahora, yo creo que nosotros no tenemos que desanimarnos por esto, porque el efecto que está contra la ley, lo que están haciendo, está contra la historia, y el efecto que ellos buscan con esta soberbia del poder que tienen es también desanimarnos. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir en la calle, seguir reclamando nuestros derechos, denunciar, no callarnos la boca, porque esto que están haciendo es parte de, es lo que hicieron los 70 para que la gente se quedara en su casa y empezara con el que algo habrán hecho, por algo será, es decir, no te metas. Estas medidas también tienen, sobre todo sobre la sociedad, ese efecto de dar vuelta lo que se ha construido, de meternos miedo y que nos desmovilicemos, nos deprimamos y nos quedemos en la casa. Nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que, más que nunca, hoy día, protestar, denunciar, reclamar. Bueno, Siri, muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias a ustedes por permitirme vertir algunos pensamientos. No, lo agradecido somos nosotros, gracias por tu tiempo. Bueno, ahí estaba Siri Domínguez, el Frente de Apoyo de Madre de Plaza de Mayo, compañero, ya está tocando como habitualmente suena la música en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Como no era de extrañarse, ya apareció algún policía también. Claro. Así que acá estamos, compartiendo el sol y la calle con la Madre de Plaza de Mayo. Bueno, Tato, querido, muchísimas gracias, como siempre, ahí. Y abrazo grande para todos los que están siendo parte de esta ronda. Bueno, se los voy a dar uno por uno. Muy bien. Abrazo para ustedes, para la audiencia, y chau, cuídense mucho. Hasta mañana será.